Abrimos nuestro espacio de actualidad local en esta jornada de martes 13 de agosto. Ya os adelantaba en la entrada, en el avance del programa, que hoy vamos a mirar un poco más allá. No solo nos vamos a quedar en esta semana en la que tenemos, ya os lo contaba, esa jornada de puertas abiertas este próximo viernes en el yacimiento arqueológico de Ocuri, jornada de puertas abiertas dentro de esa campaña arqueológica. El viernes 16 de agosto, 6:30 de la tarde, las inscripciones en reservasocuri@gmail.com y en el teléfono 670-241-717. Aquí se entremezcla un poco la historia, pero también la cultura, ¿no? Porque conocer nuestra historia, conocer lo que de dónde venimos, ¿no? Pues al final nos hace más cultos y de otro tipo de cultura, ese de lo que vamos a hablar en estos próximos minutos. Porque la semana que viene va a tener lugar la primera velada cultural desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Su concejala Patricia Caro anunciaba, ¿no? Daba a conocer también la programación de la que va a ser la primera velada cultural y que va a aglutinar diferentes actividades como teatro, música en directo, cine o una noche poética. Todo ello entre los días 20 y 23 de agosto. Va a coincidir con la vuelta de vacaciones de la mayoría de los ubriqueños y el pistoletazo de salida el martes 20 de agosto, la próxima semana, en la Plaza de la Verdura. Allí se van a dar cita una veintena de amantes de este género literario que van a leer obras propias y de otros autores, y se va a mezclar con la participación al baile de Alberto García y la música de Álvaro Rincón y José Miguel Pino. El jueves va a ser en el Coto Mulera la representación de la película La Sirenita, mientras que el viernes se va a cerrar la velada en la Plaza del Jardín con la actuación en concierto de All Pop. Eso no es todo, me he dejado para el final una de las patas también importantísima dentro de esta velada cultural. Miércoles, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza del Jardín, Alter Ego Teatro va a representar la obra Póngame tres cuartos de teatro, por favor. De todo ello vamos a hablar con uno de sus portavoces, con Diego Borrego, a quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues no sé si tres cuartos de teatro, pero una buena ración de teatro sí que vamos a tener el miércoles, ¿no? Si me permite la broma, el chiste fácil, ¿no? En la Plaza del Jardín. Claro que sí, una buena ración de teatro. Ya el título, cuando le pusimos Póngame tres cuartos de teatro, pues queríamos ponerlo a la misma altura de una necesidad básica, ¿no?, que es la alimentación. Cuando vamos a la plaza, póngame tres cuartos de esto, un cuarto de no sé qué, pues el título alude a eso, ¿no?, a esa necesidad que tenemos de llenar el espíritu, no solamente el estómago, ¿no? Claro, porque hablaba yo de que conocer la historia es cultura, de que la cultura nos llena, y al final, algunos lo tomarán como complementario, pero qué necesaria es la cultura, ¿no?, para nosotros, poniéndonos un poco filosóficos, ¿no? Hombre, pues claro que sí, la cultura, un poquito de deporte, un poquito de educación, todo esto es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Sí. Y nos diferencia de los animales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues efectivamente el teatro es algo que ya es milenario, ¿no? Y que le ha servido al hombre, pues, para hacer la civilización en la que estamos, ¿no? Aunque por lo visto todavía queda mucho por hacer. Queda mucho y mucho por corregir. Diego, dentro de ese equilibrio, ¿no?, de poniendo gotitas de cada una de las cuestiones, vosotros pues aportáis el teatro, sobre todo la risa. Ahora vamos a hablar un poco de la obra que vais a representar, pero antes cuéntame un poco cómo contextualizamos esta primera velada cultural o la participación de Alter Ego Teatro en esta primera velada cultural. ¿Es la Delegación de Cultura quien se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo se fragua todo esto? Efectivamente, es la Delegación de Cultura la que Patricia Caro pues se pone en contacto con nosotros y nos pide que hagamos la obra, esta obra la estrenamos en la salita de teatro en el mes de mayo. Hemos hecho cuatro representaciones en la salita y Patricia pues nos llamó que sí, que nos gustaría participar, y hombre, quería también darle un impulso al teatro local, al grupo de teatro que nos mantenemos aquí desde hace muchos años ya, ¿no?, que junto con otros grupos, ¿no?, porque no somos el único grupo que ha estado en Ubrique haciendo teatro. Ha habido distintas agrupaciones, ¿no?, pero digamos la que más tiempo lleva en el tiempo manteniéndose, pues somos nosotros, y ya van una pila de años, desde el año 90 o incluso un poquito antes, que empezamos con esta actividad en Ubrique, y es una forma de formar al público y de llevar cultura también a la gente y de formarnos nosotros también, evidentemente, y aprender. Y ella, pues, la concejala, pues, nos pidió, y nosotros encantados de colaborar en esta velada cultural, que nos parece una idea estupenda, que ojalá se repita muchos años más. Y allí estaremos en la plaza de jardín, en el jardín, el día 21 de agosto, miércoles, a las 10 de la noche, como tú has comentado antes. Uh-huh. Y ya te digo, pues encantados de colaborar con el ayuntamiento y de hacer el teatro para el público de Ubrique. Uh-huh. Nosotros las funciones que hacemos no solamente las hacemos en la salita de teatro, sino que hemos visitado muchísimos espacios distintos en la provincia, ¿no? En estos últimos años hemos estado en un montón de localidades de la provincia y de Cádiz y en otras provincias. En Sevilla hemos estado en un par de certámenes de teatro. En uno de ellos, pues, tuvimos un par de premios que nos viene bien siempre reconocer, pues, la labor y bueno, pues ahí estamos. Uh-huh. Lo que sí es verdad, Diego, ¿no? No me lo negarás, que jugar en casa siempre, pues gusta un poquito más, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Claro, a nosotros el hecho de ser un grupo acogido por el pueblo y que la gente apoye es fundamental, ¿no? O sea, que el tener nuestra... Es que eso es para nosotros es el pilar fundamental, que seamos acogidos por y que nuestra actividad llegue al público de Ubrique fundamentalmente, ¿no? Independientemente de que nos movamos en otros sitios, pero que es algo que y afortunadamente así está siendo, ¿no? Porque las funciones que hemos venido haciendo en la salita de teatro han sido todos llenos hasta ahora y esperamos seguir así, ¿no? El teatro tiene sentido cuando hay un público, y si el público te apoya, pues estupendo, vamos, es lo que nos llena. Uh-huh. ¿A ti personalmente te gusta más la salita de teatro, un espacio como la salita de teatro o cualquier otra sala de teatro cerrada, o te gusta el teatro al aire libre, como también habéis hecho en Ocuri, ¿no? En este mismo verano, sí, incluso. En Ocuri estuvimos hace unas semanas, y yo el otro día poníamos en las redes sociales que el teatro al aire libre tiene algo especial, ¿no? En una noche de verano, viendo teatro en una plaza, pues para mí es uno de los sitios más encantadores, ¿no? El que se pueda ver teatro al fresco después de un día caluroso de verano, pues me parece de las cosas más entrañables, ¿no? Y que da esa satisfacción tanto al público como a los actores. Los actores de Póngame Tres Cuartos de Teatro estaban un poco temerosos de hacer la función en el jardín, porque ellos se han estrenado, algunos de ellos, en la salita y están acostumbrados a ese espacio donde lo tenemos todo a mano, ¿no? Y allí, pues, ya les parecía un espacio demasiado grande como para que hacerlo, pero que va, todo lo contrario, ya les hemos dicho que hacerlo a la aire libre es una experiencia para los actores también estupenda, vamos. Uh-huh. Hombre, llevamos el equipo adecuado también, ¿no? Porque llevamos microfonía para ayudar a que se escuche bien en todo el espacio abierto, porque si no llevas un poquito de amplificación en sitio así abierto, no se escucha bien y entonces no tiene la calidad. Entonces nosotros ya hemos hecho muchas funciones al aire libre como para tener más o menos controlado lo que tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Te iba a preguntar por otra serie de cuestiones, pero ya que me hablas un poco del reparto, háblame, que son actores más nobles en este caso. No, mira, lo he dicho así un poco de pasada, pero Víctor Río ya lleva años que tiene tablas de teatro, es uno de los actores de Póngame Tres Cuartos de Teatro. Él ha estado con nosotros en la salita, en Alter Ego Teatro, desde hace 5 años para acá, y ya ha participado en otras obras. Y además él, digamos, de hace muchos años ya participó en otros grupos de teatro locales de aquí de Ubrique. Luego está también Pepi Gómez, que ella ha estado sobre todo en los cuentacuentos con Camenae, y tiene mucha experiencia, pues, también de contar cuentos en sitios abiertos, en espacios al aire libre. Pepi no se va a poner nervioso. Como hacer teatro es, digamos, es la segunda obra en la que participa, ¿no? Ya participó hace unos años en una vez en El secreto bien guardado, en el también participó en Farsa de Justicia del Corregidor y ahora participa en este montaje. Y luego, pues sí es verdad que tenemos a una actriz que se estrena por primera vez en teatro, aunque ella tiene experiencias con niños porque ha sido maestra y ha contado cuentos por los colegios. Pues es Isabel que se estrena en esta obra. Isabel, a ver si lo digo, Isabel, pues se me ha olvidado el apellido cuando escuché la entrevista. Tirará un poquito Isabel, de oreja, y si no, cuando termine la entrevista seguro que te acuerdas del apellido. Sí, se me viene el apellido. Pues entonces, Isabel Ruiz, puede ser, total. La cuestión es que Isabel es la primera vez que hace teatro con nosotros y la verdad que borda su papel, lo hace estupendamente, hace dos papeles, quiero decir que en Póngame tres cuartos de teatro, eso no lo hemos hablado hasta ahora, hay dos historias distintas, dos montajes, dos obras cortas. Una se llama Jornada de Anhelo, de Mari Carmen Pombero, es una escritora contemporánea y la obra no tiene muchos años. Y la otra obra es Sangre Gorda, de los hermanos Álvarez Quintero, que esta obra sí es ya más antigua, es de los años 50, 60, donde los hermanos Quintero pues hicieron mucho teatro en España y la verdad que ellos tuvieron muchísimo éxito y hicieron muchas obras cortas, muchos sainetes que se llama, costumbrismo andaluz, ¿no? Ellos digamos que fomentaron mucho pues lo que era llevar al teatro las costumbres de los pueblos de Andalucía. Y esa obra se llama Sangre Gorda. Y ahí Isabel está tanto en Sangre Gorda como en Jornada de Anhelo. Mientras que Pepi está solamente en Jornada de Anhelo. Y Víctor Río está solamente en Sangre Gorda. Mira, no sé si me habéis entendido bien. Sí, que no se nos enfade Isabel. Isabel López, Diego. Isabel López, perdona. Que tengo aquí delante la chuleta. El cocorrón que me va a dar Isabel por no haberme acordado del apellido. Tengo aquí la chuleta, Isabel López, que en Jornada de Anhelo representa a Carmen y Pepa Gómez, Pepi Gómez, a Consuelo. Y en Sangre Gorda, de los hermanos Álvarez Quintero, Santiago es interpretado por Víctor Ríos. Isabel López pues hace de Candelita en este caso. Eso es. Dos obras, estamos en lo mismo, ¿no? Hemos hablado muchas veces, ¿no? Al final, el humor es el género que más gusta en Ubrique, o al menos eso parece, ¿no? Aunque no sé si es porque nos es lo que más se ofrece. Igual si se ofreciera otro tipo, no sé, ¿cómo lo ves, Diego? Ya es tantas veces los que me han dicho, sobre todo la gente mayor, que además son los que más van al teatro, ¿no? A partir de los 30 años en adelante son los que más van al teatro. A los jóvenes también les gusta, pero hay que llevarlos de alguna manera, hay que invitarlos a ir, es otra historia. Pero a los mayores, ya una vez que has pasado ciertas etapas de tu vida, pues te gustan otras cosas distintas a las que te gustaban en la juventud, ¿no? Y el teatro es una de las cosas que a la gente más mayor pues les gusta más. Y es verdad que lo he escuchado muchas veces decir, es que yo estoy harto de pena, yo lo que quiero son alegría. Sí. Parece que es parte de un poema, pero es un comentario muy recurrente, ¿no? Que te diga la gente que lo que quiere pues son cosas divertidas, son cosas amenas y cosas que le alegren el alma, ¿no? Claro. Porque muchas veces pues los más mayores ya se van encontrando, pues como tú sabes, pues con otro tipo de, con una etapa donde hay que luchar y te encuentras con cosas más, que si las enfermedades, que si los problemas económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces la gente no suele rehuir un poco del tema de los dramas, ¿no? Sí, pero es verdad, yo soy también defensor de que hay que ver de todo y que hay dramas muy buenos. Es cosas que son muy buenas y que nos pueden dar pistas acerca de cosas que que nos viene bien saber en la vida, ¿no? Sí, y al final... en los dramas se revelan este tipo de cosas, ¿no? Que al final tiene pero sentido... Bueno, hay gustos para todos. Pero sí, es verdad que es muy extendido... que aquí en Ubrique lo que gusta es la comedia. Sí, al final tiene sentido lo que te iba diciendo, que bueno, pues después de un día, vamos a ponernos ya en el miércoles 21 de agosto, en el que estamos retomando un poco la actividad todos, ¿no? Después de las sí, vacaciones, el trabajo, ya empezamos a mirar claro, a septiembre y demás, después de esa, nos metemos en esa vorágine, o cualquier época del año, ¿no? En la que estamos metidos en esa vorágine del día a día, al final si vamos esa noche a ver un poco de teatro, lo que queremos un poco es evadirnos de todo eso y bueno, relajarnos y disfrutar de eso, ¿no? Pues ciertamente es así, que yo les aseguro que este montaje, mira, yo cuando hemos presentado las dos obritas estas de Póngame, la primera digo que suele ser una obra un poco para ir metiéndote en ambiente y para sonreír sobre todo, la de Jornada de Anhelo. Y luego ya está la de Sangre Gorda, pues ya para soltar la risa y dar rienda suelta ahí al humor y pasarlo bien, ¿no? La de Sangre Gorda es muy, muy divertida, ¿no? Uh-huh. Y nos vemos también reflejados en los personajes. Y hasta ahora, la verdad, que a la gente... Hemos hecho un pequeño vídeo que lo hemos distribuido por un tráiler, ¿no?, de la obra, y se escuchan las risas de la gente. Y no son risas enlatadas que hemos puesto nosotros, es que son las risas reales que había en el momento de la grabación, ¿no? Uh-huh. Y la gente pues se ríe muy a gusto durante la representación. No hay mayor satisfacción que esa, ¿no? Me imagino también al que ha montado el vídeo, entiendo que Manuel Arenas, ¿no?, que es quien aparece en los créditos de la obra. Digo que sí, a la hora de montarlo pues le ha facilitado, ¿no?, el no tener que estar editando sonidos y metiendo risas enlatadas, pero también para vosotros, ¿no?, como responsables y actores y demás, el ver eso, ¿no?, es lo más gratificante, ¿no?, ver cómo disfruta el público. Hombre, pues el vídeo lo he montado yo normalmente yo me encargo de este tipo de cosas, de los montajes. Manuel Arena es el que se encarga de la grabación de la obra, él hace una grabación íntegra, uh-huh, y hace un trabajo fabuloso, ¿no? Él viene haciéndolo en todas las obras que desde hace ya pues bastantes años atrás. Y entonces él nos graba la obra y luego ya nos encargamos nosotros de hacer la edición de trocitos pequeños, y la verdad que a la hora de montar el vídeo con trocitos, pues yo personalmente que lo monté este último, pues me lo pasé muy bien viendo, me lo he pasado muy bien editando el vídeo. Diego, te estaba preguntando que lo que gusta en Ubrique parece ser que es el humor, y me faltaba la otra pata de la pregunta, la otra parte. A vosotros como actores y como grupo de teatro, ¿también lo que más os gusta, donde más os sentís cómodo, es en el humor? Hombre, pues si te digo la verdad, mira, hemos montado todas las obras que hemos montado en la salita, nosotros, han sido de humor. Quizás la que menos humor tiene, y también lo tiene, es la de Picnic, que con ella hemos estado casi 2 años y son 25 funciones las que llevamos. Picnic tiene un momento muy duro al final de la obra, no voy a contar cómo es el final, pero sí diré que es un contrasta mucho con ese humor, es un teatro del absurdo y es humor, y hace gracia. Pero el final es un poquito duro. Pero en general, todas estas obras que estamos haciendo son del género de comedia, ¿no? Uh-huh. Ya te dije antes, Farsa y Justicia del Corregidor, de Alejandro Casona, El Secreto Bien Guardado, también era de humor, y Sabiduría Popular, que hemos llevado al teatro, Picnic, se me olvida una, pero bueno, hoy estoy con la memoria fatal. Y esta de Póngame Tres Cuartos de Teatro, pues humor, ¿no? Humor puro y duro. Uh-huh. Bueno, pues vamos a recordar, no nos vamos a cansar, este próximo miércoles 21 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, con entrada gratuita, el grupo de Alter Ego Teatro va a representar esa obra de teatro, Póngame Tres Cuartos de Teatro, por favor. Son dos montajes. En cuanto a la duración, Diego, estamos hablando de una hora aproximadamente. Una hora aproximadamente duran las dos obras. Uh-huh. Y entre obra y obra... Y es para, quería comentar que es para todos los públicos. Hombre, no son obras para niños, ¿no? No es teatro infantil, Pero sí es verdad que los niños pueden estar por allí y pueden, de hecho, a muchos les entretiene, ¿no? Quienes mejor pueden sacarle todo su jugo son las personas ya adultas, pero que la obra la pueden ver desde niños hasta mayores. Bueno, pues eso en cuanto a Póngame tres cuartos de teatro, por favor, que como bien decía, la habéis representado hasta en 4 ocasiones en la salita de teatro. ¿Esto quiere decir que ya la obra está madurada por vosotros, por los actores, por vosotros? Pues mira, una de las ventajas... No, no, una obra empieza, digamos, eso lo saben los que han hecho picnic, que como te decía antes, ya hemos hecho un buen montón de representaciones. Y ellos saben que a partir de la 10ª función, más o menos, es cuando han empezado a gozar un poco de la representación. O sea que una obra cuando se estrena, como los coches dicen que tienen una puesta a punto, no, un kilometraje, ¿no? Al principio se dice cuando... un rodaje, ¿no? Sí. Un rodaje, exactamente. Pues el rodaje son las primeras 7-8 funciones, y luego ya empieza a funcionar mucho mejor pues a partir de esas representaciones, ¿no? O sea que yo espero que todavía Póngame tres cuartos de teatro tenga recorrido, que hagamos esta función en el jardín, que la gente la disfrute y que todavía seguramente quedará gente que no la haya visto, y seguramente en otoño pues hagamos algunas funciones más en la salita. Para vosotros también es un escaparate salir de la salita de teatro, actuar en Ubrique fuera de la salita, porque bueno, pues sirve también como manera de que la gente se interese y quiera conocer, ¿no? ¿Qué hay detrás de Alter Ego de Teatro y cuál es su actividad, ¿no? Hombre, claro que sí, es un escaparate, ahí es donde mostramos lo que nosotros hacemos. Y nos conozcan a nosotros, a quienes formamos el grupo, ¿no? En esta ocasión son tres actores, son tres componentes de Alter Ego, hemos dicho Pepi, Isabel, Víctor, estoy yo, que voy a llevar la iluminación y el sonido y he dirigido la obra, pero además pues están el otro grupo que también forma parte de Alter Ego, donde está Pepi Rincón, está Teresa Pérez, está Ismael, está... Alma, Rafael Galindo, en fin, somos unos 10 personas más o menos y algunos más que de vez en cuando colaboran. Hemos hablado del reparto, pero como director no te he preguntado cómo ha sido ese reparto, cómo te la has ingeniado, por qué cada uno de estos actores, por qué Isabel López representa a Carmen y a Candelita, por qué Pepa Gómez hace de Consuelo y por qué Víctor Ríos hace de Santiago. Pues de estas dos obras, la primera que empezamos a montar es Jornada de Anhelo. Isabel estaba, hacía uno de los dos personajes, que son dos limpiadoras, ella hace una de las limpiadoras, y luego había otra persona que por motivos personales no pudo continuar en los ensayos. Entonces la sustituimos, llegó Pepi y digamos que ocupó la vacante que había, y entonces forman esa pareja entre Isabel y Pepi, que son las dos limpiadoras, que por contar un poquitín de la obra diré que son dos limpiadoras que están tramando algo para pasar el tiempo mientras que están trabajando en su limpieza. Ellas trabajan en la limpieza de oficinas, ¿no? Y están tramando algo que al público le puede parecer inquietante, ¿no? Van a tramar algo que puede ser un delito, en fin, y ahí no se sabe muy bien qué va a pasar. Ya no cuento el final. Y luego... o sea que esas dos personas, esos dos componentes, Isabel y Pepi, ellas ya estaban en ese montaje al principio. Es la obra que más tiempo llevamos con ella porque, aunque es más corta, es verdad que hemos tenido que sustituir, ¿no?, a alguna persona que no ha podido continuar. Y entonces, luego llegó la de los hermanos Quintero, Sangre Gorda. Y ahí Isabel, yo creo que tenía que podía dar perfectamente lo que era el toque que necesitaba el personaje de Candelita. Y Víctor Ríos, pues que quería también volver a... Él había estado en otro montaje antes y ahora estaba disponible para poder para poder hacer la obra, pues entonces lo encajamos en... Y yo creo que ambos bordan el papel. Es verdad que la pareja entre Víctor y Isabel en la obra Sangre Gorda, los dos personajes en teoría son más jóvenes, son gente de unos 30 años, ellos son más mayores, pero eso ya pasa un segundo. Es que el público no se da ni cuenta, ¿no? Porque lo hacen tan bien, el coqueteo entre ambos y del feeling, y llega a haber cierta química que es importante que la haya en ese montaje. Uh-huh. Así que yo creo que lo hacen muy bien y espero que lo repitan, y como lo han hecho en estas funciones de la salita, y espero que en el jardín pues sea igual o mejor. Bueno, pues yo creo que te he tirado lo justo de la lengua, ¿no? Para conocer un poquito más y para generar o crear, ¿no? Esa poco de incertidumbre, ¿no? De que la gente pues acuda este miércoles. Hombre, de Sangre Gorda no he dicho nada, pero de Sangre Gorda diré que es una pareja donde él digamos, tiene cierta, ¿cómo diría? Es un personaje muy, muy singular donde le cuesta mucho trabajo pues llegar a declararse, ¿no? Ambos están, se quieren, pero no hay forma de que aquello llegue a un momento, ella quiere que aquello ya por fin, pero él le cuesta más decidirse y en fin, ahí está el tema. Y la gente lo va a pasar muy bien. Antes de preguntarte por el futuro, quiero preguntarte un poco por el pasado, pasado y presente. Evidentemente, estoy viendo, Diego, en vuestra página web, que con este de Póngame Tres Cuartos de Teatro, por favor, si unimos como alter ego teatro y como la comedia de Ubrique, esta es la obra número 25 que representáis. Pues sí que hay un montón de funciones. Nosotros, como la comedia de Ubrique, empezamos allá por el año 90 aproximadamente, y desde entonces para acá ya ha llovido, ha pasado mucha gente por el grupo de teatro, algunos que estaban entonces se han incorporado ahora después de hacer un parón de un montón de años, porque Pepa Rincón ya estuvo en los inicios y ahora se ha incorporado desde hace unos años para acá, y Teresa Pérez también estaba al principio y se ha vuelto a incorporar ahora después de un montón de años. Y otros que ya no están, pero que sí nos siguen y que lógicamente tienen en su memoria pues el tiempo que pasaron por el grupo de teatro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todavía no digo que haya alguno que se vuelva a incorporar más adelante. Uh-huh. Y bueno, y la 26 que ya le podemos poner nombre y apellido según veo, pero antes, como digo, te quiero preguntar un poco por el pasado, pero también el presente. Este año 2024 que ha sido muy intenso para vosotros, porque habéis estado con el montaje de Póngame Tres Cuartos, pero habéis seguido con las representaciones de Picnic, la última en julio en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Pues sí, es que la verdad que no paramos, vamos... mira, el teatro aficionado tiene esta cosa de que, digamos, no vive de él, pero como le tiene cierta pasión, pues... Vives pues por él, ¿no? Suele hacer por... ¿Cómo? No vives de él, pero vives por él, ¿no? Vives por él, pues sí, sería una forma de decirlo muy bonita, ¿no? Que efectivamente se vive con cierta pasión y es verdad que yo le estaba poniendo cierta, como decir... Que hemos marcado un ritmo bastante alto, ¿no? De trabajo, ¿no? Porque somos gente que tenemos cada uno nuestros trabajos y aparte nos dedicamos a esto como un hobby, por así decirlo, ¿no? Pero es más que un hobby, ya esto es una pasión y es casi una forma de vida también, ¿no? Y seguimos a grupos profesionales cómo trabajan y seguimos aprendiendo todos los días, ¿no? De las cosas que vemos, ¿no? Entonces, y es verdad que eso, que marcamos, llevamos un ritmo muy, muy alto de actividad, ¿no? Aprendiendo todos los días y también enseñando, porque en este año 2024, en enero, poníais en marcha ese grupo de teatro, ¿no? Para jóvenes, o el taller de teatro para niños. Han participado niños desde 8 años en adelante y lo clausurabais ya a las puertas del verano, ¿no? Diego, un poco a modo de balance, ¿qué tal ha ido este semestre con los pequeños? Pues mira, estupendo. Ha sido muy bonito el retomar el trabajo con los niños, porque ya estos años, ya no es algo nuevo, porque nosotros ya hicimos talleres de teatro con niños y jóvenes Hemos estado muchos años trabajando con ellos, luego tuvimos un parón durante la pandemia y estos años atrás, donde estábamos llevando al grupo ya a un nivel de actividad, como decíamos antes, muy alto, que no nos permitía tampoco llevar a la vez al grupo a un taller con chavales. Pero este año nos hemos atrevido a completar la agenda a tope y meter también un grupo, un taller de teatro para niños que empezamos en el mes de enero y hemos tenido como un grupo de 10 niños aproximadamente y ha ido estupendamente, ha ido muy bien. Al final hicimos una muestra, en la muestra vinieron gente, amigos y los padres y las madres, vieron el final de curso y lo empezamos más tarde porque normalmente nosotros los talleres de teatro con niños lo empezamos en octubre, pero bueno, y este año que viene vamos a intentar que continúe. ¿Con los mismos o se...? Digamos que el taller de teatro ya es una cosa que cada niño se inscribe o no dependiendo de qué le guste. Sabemos que la mayoría de los que han estado quieren continuar, ¿no? Y es quizás lo que más nos tira para decir, pues venga, pues vamos a seguir el año que viene y así, ¿no? Y abierto también para nuevas inscripciones. Sí, exactamente. Eso es. Sería como para un máximo de 15, ¿no? Porque ya un grupo más de 15 es muy, muy complicado trabajar con ellos. Pero la verdad es que contar con un espacio propio donde tenemos nuestro equipo de sonido, de luces, nuestro escenario y ahí guardamos las cosas y demás, que es en la salita, pues eso nos está permitiendo una libertad y una facilidad para tener ese espacio que es vital, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hubo años atrás donde llevamos el taller de teatro en el Fatou y no era un espacio propio, sino compartido y, pues, lógicamente, había veces que teníamos que suspender o irnos a otro sitio, no podíamos dejar ciertas cosas allí. Y bueno, pues ahora en las salitas ya tenemos ese espacio. Es verdad que nos cuesta el dinero, nos encargamos, pagamos el alquiler. También es verdad que queremos que el ayuntamiento colabore y hemos propuesto que ese taller de teatro para niños y jóvenes, vamos a ver si es posible el curso que viene sea en colaboración con el ayuntamiento. Aquellos interesados que nos puedan estar escuchando, ¿dónde, cómo se pueden informar para ese curso taller de jóvenes, de pequeños? Esto, digamos, es un pequeño anticipo, pero cuando ya lo tengamos, digamos, cerrado la fecha en que se va a hacer y demás, o sea, en caso de empezar, queremos que sea en octubre y las inscripciones serían en septiembre y ya lo daríamos a conocer, ya lo pondríamos en redes, ya lo comentaríamos a ustedes para que se pueda difundir también por la radio y demás, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo es como un pequeño avance ahí que es algo que tenemos en proyecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese curso taller, ¿no? De teatro para pequeños que va a marcar el curso, ¿no? Podríamos decir 24-25 para Alter Ego Teatro, al igual que seguiréis, ¿no? Me decías que hasta que no llegáis a las 10 representaciones no se alcanza un poco el culmen y se empieza a disfrutar de esa obra, sí, seguiréis con Póngame Tres Cuartos de Teatro, por favor, durante este próximo otoño, ¿no? Sí, esa queremos seguir haciéndola mientras que haya público, seguir haciendo funciones. Es bueno para los actores y evidentemente para el pueblo y para el público que la ve, ¿no? Pues ¿por qué no? Seguiremos haciéndola mientras que haya público. Y luego a lo mejor, pues si nos salen algunas funciones fuera, pues también intentaremos ir. Uh-huh. Y la 26, que tiene nombre y apellido, usted decía, Retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca, va a ser el próximo estreno. No sé si ya hay fecha, si ya hay reparto, ¿qué hay de eso, Diego? Ya te lo ha dicho un ratón, ¿no? Ya sí. Alguien te lo ha chivado. Pues sí, estamos en ello, trabajando en ese montaje desde hace tiempo ya. Llevamos ya desde el año... estamos en agosto, pues desde finales desde septiembre, desde el 23, estamos trabajando poco a poco. Nos vemos dos días en semana. El grupo que hace Pitney, el mismo grupo, el equipo de personas, es la que va a hacer el Retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca, y queremos estrenarla para finales de este año. Bueno, pues esa va a ser el futuro a corto medio plazo de Alter Ego Teatro. El presente más inmediato es el próximo miércoles 21 de agosto, dentro de esa primera velada cultural que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique desde el 20 al 23. Iremos dando información sobre todos esos eventos que se van a ir dando. Hemos arrancado hoy con esa representación de Póngame Tres Cuartos de Teatro, por favor. Miércoles 21 de agosto, 10 de la noche en la Plaza del Jardín, eventos todos de carácter gratuito, así que no sé, Diego, lo que nos queda es animar a la gente a que acuda, ¿no? A que vaya el miércoles al jardín y pase una noche estupenda allí. No sé si lo voy a comentar ya que estamos hablando un poco de todo, pues decir que a finales de septiembre, concretamente el sábado 28 de septiembre, tendremos un grupo de teatro que ha estado en Madrid 2 semanas, en el Teatro La Abadía de Madrid ha estado. Ellos son como nosotros, de pueblo, son de Morón, y los vamos a traer, como solemos traer a una compañía profesional todos los años en el mes de septiembre, más o menos, después de feria, pues los vamos a traer el 28 de septiembre. Uh-huh. Ya está cerrado, digamos, la fecha, y se llama el espectáculo Solo Queda Caer, y es un montaje estupendo. Yo te digo que ellos han estado 2 semanas haciendo la obra allí en Madrid, uh-huh, aparte de hacerla por aquí en Andalucía, vamos. Bueno, pues con eso nos quedamos. Diego Borrego, portavoz de Alter Ego Teatro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, como siempre.